Manita y Claudia, para que lo bailen allá en el norte. Tú dices que quieres hacerlo y luego te escondes. Debo tener la paciencia que debo esperar. No entiendo de por qué te aíslas y luego respondes. No te preocupes, querido, que muy pronto un día será. Dame, dame, dame amor. Dame, dame, dámelo. Dame tus besos, dame tu cuerpo, hagamos el amor. Dame, dame, dame amor. Dame, dame, dámelo. Voy a cuidarte, voy a mimarte, no temas más mi amor. Me vas a extrañar, no podrás hacer lo que hicimos juntos en la cama con él. Me vas a extrañar, me querrás tener cuando sientas fría, muy fría su piel. ¡Epa! Laurita y Néstor, mucho cariño, Cauti, Seba, Juanjo, los gringos de Fonavi. Ya verás, y cómo me vas a extrañar. Vas a ver que por mí vas a llorar. Tratarás de conformarte con él. Podrás, si no te sabe querer. Me vas a extrañar, no podrás hacer lo que hicimos juntos en la cama con él. Me vas a extrañar, me querrás tener cuando sientas fría, muy fría su piel. Me vas a extrañar. Y que no te engañen,